Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y el artista. Y ahora estamos, voy a bajar un poco el volumen. Vamos a hacer, mientras se escucha el teclado de Javi que está en modo Hackerman. Y estamos viendo, no sé qué te habías puesto recién, Magic, la cara. Bueno, el programa número 135 de Gamer con Mate, un programa que nada puede malir sal. Ya está, veníamos con dos programas bastante bien a pesar del delay. Pero estamos probando cosas nuevas para salir al radio más directo, pero bueno, se va a hacer por pegada para la semana que viene mientras escuchas esa cebada riquísima que hizo Magic. Sí, es para ponerle sonido ambiente a la situación. Así que además que vamos a estar probando unas promociones que hizo también Jaffi, que estuvo grabando, vamos a empezar con la vuelta de presentaciones de lo que estamos aquí. Así que vamos con el señor ex Barba, que ya está. Barba, para nuevas elecciones, así como que está en tratativas. Ahora, gracias a los $20 que donó, creo que cuello botella fue. Así que, ahí. Y la te reconocí. Estoy viendo preparar y arte fue. Happy. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, ya estamos transmitidos en la radio, a ver. Mirá. Estamos en la radio. Bueno, hashtag, estamos en prioridades. La cámara de Fran, la cámara de Jaffi, en ese nivel de prioridades. Igual ahora es que la cámara se vea turbia, te sirve, Fran, por el estado de salud que estás. Sí, sí. Hoy voy a tenerme. Quiero saberla de Gustavo, que no la está habilitando. Ni siquiera. Bien, acá están saliendo gente. Hola Kevin, hola Cuello Botella, hola Fernández. Dale Monfu, que me aburriendo. Ya está, ya empezamos. Buenas noches. La música está muy fuerte comparada a su voz. A ver, le bajo. Qué raro. Ahí está. No participé porque no tengo play, pero podría haber participado. Ya está tarde, Federico, pero podría haber participado y se lo regalabas a alguien. O se lo regalaba. O había una transacción, un trueque que no necesariamente tiene que ser de papel moneda. No se olviden, chicos, que a nosotros, a ustedes les sirve porque agarran manso jueguito gratis y a nosotros nos sirve para llegar a gente nueva. Con lo cual, participen, compartan y de última lo regalan. Y más gente nueva. Eso hace que haya más sorteos copados, que pueden ser consolas que ustedes tengan o PC. De buena, mientras más gente nos siga, mejores los sorteos. Claro, siempre. Ya va a ser el OnlyFans de Magic en Nude, que seguramente algunos van a pedir. Bien, vamos a presentar. Todas fotos de mi gato. Vamos a. OnlyFans y la foto de gato. Vamos a poner a Fran. Fran, ahí está la presentación de Fran. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? De último nivel. ¿Cómo andás, señor Monfus? Bueno, estoy con una migraña brutal. Me mordí el labio merendando y creo que se me metió algo en el ojo. Así que tengo una tarde de mierda. Pero vamos a ponerle onda para el programa del día de hoy. Sos Eugene. Es decir, si alguien vio a Hey Arnold, no sé si me siento muy viejo. Ahí, sí. Y además, bueno, vamos con la siguiente presentación. Ah, dice Federico, si fuese juego de Xbox hubiera participado. Estate atento porque si nunca has tenido Game Pass, voy a estar sorteando un código de 15 días en el streaming de mañana para poder ganarse 15 días el Game Pass de Xbox. Porque me compré un control y me vino con el código, así que, y yo ya tengo Game Pass, así que no lo puedo usar. Si nunca te diste Game Pass, te va a servir, son 15 días que te es gratis. Para jugar a lo que pinte. A lo que pinte. Por ejemplo, está el Age of Empires 3. El Ori. Age of Empires 3 Definitive Edition. El 2, el 1. El Ori 2. El Ori 2. Y Ori. El Ori 1 tiene un DLC. Ya vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene, Fran, hablamos de Flight Simulator. Si te parece. Sí, sorteo. Prender luz, Fran, dice Snitchius. No sé cómo se lee eso. Bueno, vamos con la última presentación del día. Prende la luz, Fran. No puedo, Steve Chews, porque muy grande. Además le agrega ambientación turbia. Claro, misterio. Bueno, mientras ustedes hablaban que ya vamos a solucionar el problema, que ustedes escuchen lo que yo digo. El bueno, el malo, el turbio. Bien, Magic, ya está listo, presentación de Magic. Hola, Magic. Hola, ¿listo? ¿Qué tal? Sí, soy Magic. Vengo a, no sé, cambié la luz. Me preparé mal. Creo que la mejor presentación del Magic es Magic diciendo turbio. Turbio. Listo, ya está. Turbio. Y me autopresento. Es una palabra que me gustó mucho. Bueno, no sé. Ponete la intro. Dale. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Encima, lo peor de todo, ya hasta mis primas me están jodiendo que me parezco a Luigi, con el bigote. No te pareces, sos Luigi. Sos Luigi. Vos sos Luigi, yo soy Waligi. Waligi. Y Chacho, Chacho con la panza, le falta dejarse el bigote y ya es Mario. Es Chacho Monfus. Bien, acá dice Federico, aproveché a jugar muchos juegos y tuve que... Igual no, había que probar, porque esas promociones de Game Pass, que son los primeros meses, yo pasaron unos meses y me volvió a salir como que eran promociones exclusivas para la gente que nunca tuvo Game Pass y me la aceptaron. De última, fíjese mañana. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Xbox, PlayStation 4 o un buen PC? Me parece una pregunta bastante inválida porque siempre vas a tener una buena PC. Es decir, es necesario hoy en día tener. No todo el mundo. Igual es relativo. Yo ayer tuve esa discusión con un amigo por el tema de las placas nuevas de Nvidia. Que te dice, parece que se está rumoreando que van a estar como dos lucas verde. Lo que es tope. Y te dicen con el mismo cuento de, pero con esa placa te olvidas de todo. Pero vas a estar limitado por todos los juegos que van a ir sacando. Con lo cual, la verdad, entre $2,000 una placa y $500 una consola. Perdónenme, sí, muchachos, pero el mito de la PC, yo ya no. No, gracias. Prefiero una. Por ese precio, igual, prefiero una consola. Es para una tertulia, igual. Espera. Es una tertulia para eso, porque si no, vamos a terminar más. Acá todos amamos todas las consolas. Y yo soy el único que aguanta la olla. Es verdad. Y, claro. Bien que vas a mi casa y si instala el Super Smash, bien que le juega. Porque no tenés una. Sí tengo una buena PC. Bueno, no tenés VR. No tengo VR. Bueno, no sé si Jaffi puedo tirar las promociones y lo que hay el programa de hoy, o si ya estamos para corte o algo. Tenemos dos nuevos suscriptores. San59 y Shadow Quiz. Me encantan esos nombres, viste, que ya no podés relacionar. Buenas. Buenas, son Brian. Hola, Shadow Quiz. Y nos pasa que sigue un emoticón como de vergonzado. Así que estamos nosotros, para nosotros damos vergüenza. Perdón, Monfus. Shadow Quiz, sí, es la señorita que hace los emotes y los badges para Twitch. Bien, que tengo que hablar con ella después. Bien, porque han pedido para el del gato, de este gato, de que está acá. Podríamos. El gato ese que está en la cámara arriba mío. ¿Qué? Con bigote. Así, hacemos transferencia. Bueno, los gatos tienen bigotes también. Bien. Por eso. El programa de la fecha tenemos una review hecha por Magic de un juego VR que se llama The Room o algo así. The Room. The Room y Sunfire. Me sacaste el chiste. El chiste fácil. Vamos a hablar de My Friend Pedro, no Petro, que hola Petro. My Friend Pedro, que es una banana. La banana, que como fruta, entiéndase, por Petro favor. Petro es un banana. Es un nombre del programa, anotalo, Jaffi, por favor. Petro es un banana. Alguien que anote esas cosas, porque después se lo olvidan. Sitchu dice 600 pasitos por mes de Game Pass. De nuevo, la semana... No, no tengo mano ahora. Mañana, los que no han tenido Game Pass, o quieren regalar Game Pass, o quieren probar el código si se les queda, va a ser para el primero que lo pueda meter el código, se ganan el código de Game Pass de 15 días que voy a sortear mañana a las 22 horas mientras juego. Ya voy a ver si Yakuza o Fallout, voy a tirar las votaciones como hago toda la semana, porque así deciden ustedes y impide mi mala elección. Y segundo, hoy sorteamos, no es que hoy sorteamos un juego, es decir, hoy anunciamos el ganador o ganadora del juego Ghost of Tsushima, que tenían tiempo hasta ayer Hace un mes que venimos sorteándolo. A las 23:59:59. Bien, así, re justo. Opa, el Funs. Buenas chicos, de Descensa. ¿Cómo anda Cele? Ah, está hablando. Bien, está viendo la conversación de ustedes. Bien. Jaffi, no sé si... Vos, no sos vos todo el tiempo. Sí, sí, ya sé. Claro. No, te veo el chat y a veces veo la respuesta y me cuesta leer primero la quién la está escribiendo. Bien, Jaffi. Sí, ¿les comento más del sorteo? Bueno. ¿Eso me ibas a decir? No. Sino que vayamos al primer tema y hablamos después de reservados o... ¿El reservado de Room? Sí. Ponerle que el tema dure 4 minutos, nos van a quedar 6 minutos para el reservado. ¿Quería hacer reservado primero y a las 30 acordamos? Ese es mejor. Dale, ya que entonces, arrancamos con un toque de delay. Dale, pongo el reservados. ¿Pongo la música? Dale, no me estaba viendo en la cámara y claramente no me estaba escuchando. Sí, estuvimos jugando con Magic, un juego que se llama The Room para VR. Para VR con The Room. Bien, no me dejaste, perdón, no me dejaste poner la presentación del reservado. O sea, okay. Es que nosotros no lo escuchamos. Claro, por eso, está diciendo, voy a poner y... Vaya, ya está. Che, loco, ¿esto que es último nivel que sale todo mal? No, hace rato, soltate que hoy sale más de lo común. Igual, me encanta porque ahora no me sale separador reservado, ¿qué onda? Bueno, ya está, hablen del juego, ya lo busco. Sí, a ver. Aprovecho que lo estoy haciendo con celular para... Ahí va. ¡Ah! No sé qué está haciendo el juego. Pero... The Room, sí, The Room es un juego. ¿Arranco? Sí, dale. Bueno, básicamente con Javi estuvimos probando el juego The Room para VR, que se trata de imitar lo que sería una sala de escape de cuando uno va a una sala de escape. Ah, sí. Que básicamente uno entra, hay una temática, esa temática nos pone un problema. Y hay que escapar de esa habitación resolviendo problemas. Lo bueno es que acá tenemos una historia obviamente mucho más amplia, mucho más rica que quizás en la sala de VR, que el espacio es más limitado a una casa. Acá literalmente podés tener cualquier entorno. Uh-huh. De hecho, arrancamos en Londres y después con el tiempo vamos... recorriendo distintas locaciones, buscando pistas para resolver el misterio general, y después como que, bueno, vas encontrando cada una de las habitaciones, te resuelve una parte de ese misterio global. Uh-huh. La verdad que a nivel arranca muy, muy del estilo Lovecraft. Básicamente somos un investigador. Que han desaparecido personas en Londres. Londres, investigador, muy Lovecraft, por ahí. Ahí estamos mostrando el trailer, por cierto. Exactamente. Así que... Nada, desaparecen personas, nadie sabe cómo, no queda rastro absolutamente nada. Es como que un montón de personas de un día para el otro no están. Hay un sospechoso, pero también medio que no lo pueden encontrar. Lo habían encontrado, desapareció también. Y a medida que... Y de repente empezás a recibir mensajes misteriosos que te aparecen también de la nada. Cartas, y hasta que te llega un objeto que parece medio alienígena y un lente. Que el lente es clave para todo el tema de The Room. ¿Por qué? Porque el lente nos permite ver una realidad alterna a la nuestra. Entonces quizás hay cosas que no vemos, que entonces tenemos que ir al inventario, activar el lente y vemos otra versión de la misma sala. Esto está muy bueno para el tema de, por ejemplo, las notas. Las notas las tenemos escritas, pero si nosotros activamos el lente, es como si el papel estuviera quemado en el centro. Nosotros vemos a través del papel. Y si apuntamos al lugar donde hace referencia esa nota que está hablando, nos muestra como un pequeño video de qué es lo que está reflejado en esa nota. Por ejemplo, dice, No, bueno, y encontré esta pieza arqueológica que no sé qué, y se escuchaban ruidos extraños. Y te muestra como si fueran fantasmas recreando la escena, así. Como, oh, miren, nos pintó ser actora de los fantasmas. Ahora, pero, ¿tiene multijugador este juego? O porque no estamos jugando, por eso me no entendí. No, pasa que si te juntás con otra persona y se van turnando, es multijugador. ¡Qué gracioso! No, lo que tiene bueno, como decía Magic, es esa mecánica de activar el lente que a medida que vas pasando de en nuevas como cámaras, como recintos, como que vas obteniendo upgrades para hacer nuevas mecánicas y demás. Uh-huh. Y por ejemplo, el movimiento dentro del recinto, solo digamos hay ciertos puntos donde te puedes mover, no es que puedes ir directamente a cualquier lado, sino que, no sé, adelante del sarcófago, al lado de la prensa, al lado del cajón, y ahí claro, pues, como vas, que tenés muchas mini salas donde, claro, decís, bueno, dentro de esta sala yo me muevo a tal escritorio y ahí investigás a ver si encontrás algo, o quizás te vas al sarcófago. Y esto también es bastante utilizado en algunos juegos VR como Rick y Morty, por una cuestión de que no, al no desplazarte, vos siempre estás en el centro del área de juego. Claro. Entonces, no tenés que lidiar con nada, vas a agarrar la mesa y si estás muy al borde te chocas con quizás las paredes y esas cosas, pues mientras vos estás siempre en el centro del juego, no vas a tener ningún, y el área de juego está libre, no vas a tener ningún problema externo. Además que tiene eso de que en donde vos te parás, ahí va a haber algo. No es que tenés, bien, no sé, pasás por todos lados para tocar cosas y ver qué pasa. Y bueno, justamente lo que quería comentar, esa mecánica de los lentes, también te permite ver todos los objetos que lo veías de una forma y podías interactuar, lo ves de otra. Por ejemplo, hay un cajón en el que tratás de como de abrirlo y cuando activas la visión tenés otro puzzle adentro del cajón, entonces tenés que volver a interactuar. Tiene claro, y quizá inclusive, por ejemplo, algo que parece sólido en el otro mundo no lo es. Entonces quizás vemos una tabla y es muy loco porque a veces activas el lente y ves como un círculo adentro donde vos podés meter la mano para resolver un puzzle. Pero ¿qué pasa? Vos mirás desde el costado y sigue siendo algo de este ancho, pero cuando lo girás así lo ves con profundidad como si fuera toda una sala nueva. Ajá. O sea, tiene esos efectos de perspectiva, la verdad que bastante buenos, que en especial aprovecha mucho el VR para eso. Bien. Porque son cosas que quizás el tema de buenos cerrojos y eso, las salas de VR lo tienen, pero no te pueden meter una caja en un espacio así chiquitito. Claro. Y que vos metés la mano en algo así y tiene más profundidad de lo que la vista cree. Perspectiva. Perspectiva. No me lo programa. Metés la mano en lo profundo. Bueno, meter la mano hasta el fondo. Bien, a ver, el juego es largo, así los puzzles son, pero no, una pregunta, los puzzles son difíciles, y si el juego es largo, así cuántas horas. Y lo que nos pasó, todavía no lo terminé, le metimos un par de horas, no lo he seguido para ver si termina. Ahí te busco, pero si tiene como 6 salas más o menos. Claro, y también lo y que nos nosotros pasó íbamos que... por la tercera. Y la tercera era muy larga, era un espacio bastante grande. Sí. Así que si el resto sigue escalando, creo que da para varias horas de juego. Pero también lo que nos pasó es que por ahí íbamos jugando y como que se estábamos charlando o tomando algo, no estábamos 100% de lleno con eso. Entonces estábamos jodiendo. Y ahí medio que algunos puzzles los sacábamos de rebote, nomás a ver qué hace esto y lo había una caja que se movía unos cosos, los movía más o menos y eventualmente encontrabas el punto donde sabría. Claro, hay algunos que sí son como medio fáciles, medio rápidos, pero hay otros que sí tenés que pensar, a ver, esto que agarré, ¿en dónde lo puedo usar? Y bien, está bueno porque está bastante balanceado, de que no es simplemente romperse la cabeza, sino que te pone varios puzzles fáciles y después uno complicado, y te van manteniendo ahí interesante, es como que no te estás frustrando todo el tiempo. De repente por unos fáciles, sí, está todo bien. Che, esperá, este me siento, lo pienso un rato, te pones a charlar, che, y será acá, que los colores, acá en la otra, en la sala de al lado habían estos dibujos, quizás tenga que ver con esto, o voy acá. Tiene sus momentos donde los salen así nomás, re obvio, y otros que hay que... Una pregunta, porque acá cuando busqué How Long to Beat me dice que ahí está The Room 2, The Room Chapter 3, y después hay un The Room VR de Dark Matter. ¿Son todos VR ese o ese es? Y bueno, dice 7 horas para completarlo bien, si no son 5 horas. Los otros creo que The Room, pasa que creo, si no me equivoco, es una franquicia de juegos móvil. Uh-huh. Y esta es tuvo mucho éxito, y agarró y se salieron de mobile y pasaron a crear este juego standalone para VR. Obviamente con mucho mayor calidad, mucho más trabajo, mucho más profesional todo. No porque los de mobile sean menos profesionales, pero obviamente la calidad de... O sea, son juegos viejos de mobile que para su momento la verdad que eran bastante buenos. Pero bueno, el que es este, el de VR que jugamos nosotros es The Room, Dark Matter, que bueno, habla mucho de todo el tema de este mundo oscuro que se llama de Null, el vacío, la nada. No es un problema de programación. Claro, no es un problema de programación. No es un define tampoco. Perdón, Monfus. Sí, déjame, gracias por el seguido de Funs, de OG Brian, 98, Lobo del Sur, que dije suscripción, ya sé, y de Sansa 59, muchos seguidos nuevos en Twitch, gracias por eso, lo están ayudando a compartir más cosas. Y acá ¿cómo? Dice, Candy Drink, antes de eso, dice que hoy están muy lindos todos, pero medio sepia. ¡Ah! El filtro de Silent Hill, que tiene Fran... Yo me puse más lucecita ahora. Está más brillante. Se ve bien. Bien. Para brillar ahí como vampiro de crepúsculo. Con la pregunta de Fran y vamos a la tanda. Dale. Dale. ¿Tema o tanda, perdón? Tanda. Bien. ¿Tiene tipo time trial? Onda, tenés una hora para resolver la sala y si no te quedaste encerrado. ¿O es completamente libre? No, es más de historia que de por tiempo. Entiendo que obviamente el tema de salas de escape, tenés el tiempo por una cuestión de que, nada, si viene gente, tenés tus turnos, no te puedes demorar. Acá como como directamente encarás un personaje, es como que en realidad estás resolviendo el misterio, no tenés tiempo de hacer cosas. Sí hay algunos como que los tenés que resolver rápido en el momento, si no se te reinicia y el puzzle ese nada más. Claro, el puzzle es por tiempo. Claro, es como que si no lo resuelves rápido, lo reinicias y lo tenés de vuelta a ver si lo sacas rápido. ¿Es barato el juego? Pero por lo general son más de sentarte a pensar lo que otra cosa. ¿Cuánto es barato el juego, digamos, para lo que es? La verdad que no me... Mira, está sin oferta. Está en 300 pesos argentinos. Yo lo compré en la Steam Sale a... No sé, 80, 100 pesos. Nada. Que la verdad que para la calidad de juego, muy buenos gráficos. Uh-huh. La verdad que no cualquier juego VR tiene la calidad gráfica que tiene este juego. Tampoco es de los mejores, pero es muy bueno. Estoy hablando que hay juegos VR de 2.000 mangos que no valen 2.000 mangos ni a palo. No tienen ni la calidad gráfica ni a palo de este juego. Ni la complejidad ni la duración. Ni la complejidad ni la duración. Tiene para... A mí me encantan los juegos de puzzle y la verdad que es el único que he visto de VR que realmente lo aprovecha. Y que realmente aprovecha el VR. Porque más allá de ir y pegar, es muy bueno el tema de sales de escape, de meterte en el personaje. Y eso lo hace muy bien este juego. Bien, la ambientación realmente es muy buena. Y saco la buena ambientación, la tanda, antes que nos mate Gustavo. Así que después sigo con las preguntas. Y venimos con reservados. Nos vamos a la tanda y ahí les corto el volumen. Y adiós. Volvemos en 2 minutos. Gamer con mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Volvemos. Perfecto. Mofu, te cuento una cosa. Como estamos por ahí teniendo problemas de delay con la radio, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el programa derecho. Y operando la radio, cortaré en el momento que tenga que cortar. Y bueno, ok. Pregunta: ¿los temas? ¿Qué hacemos con los temas? Los temas, mandémoslos en el horario que. ¿Vos me decís cuándo? ¿Puede ser? Listo. Sí. Vos decime, porque tenemos tres temas. Joya. Bueno, vamos con. Además del rumbo, voy a ver si hay unos comentarios y preguntillas que hay para el juego anterior. Hay muchos corazoncitos y cada chanchito que están mandando a todos lados. Hay mucho amor en el chat, además de Twitch. Yo quiero destacar el comentario de Lobo del Sur que dice: no quiero ser malo con el chico de arriba a la derecha, pero es igual a Super Mario. Vea Lobo del Sur, para nosotros es Luigi, no Mario. Mario sí, es el Luigi. Hermano, chacho. Claro, que hoy no está. Hoy no está. Estoy más flaco, así no tengo panza. Dígame que no tengo panza. Trátenmelo bien al Lobo, que es amigo mío de los 15 años. Tengo más nariz como Luigi, eso sí. Entonces, es así que es una amistad. Vos imagínate que hasta mi viejo me está diciendo Luigi ahora. ¡Hasta mi viejo! Me está enseñando a mi sobrino a decirme Luigi. Ya admitilo. Ya está, ya fue. ¡Wow! Decí que tenés el nombre de. Bien, tenemos que ir a una el nombre fiesta, de Luigi. Che, tenemos que ir a una fiesta, a un evento. Chacho de Mario, yo de Luigi y vos de Waluigi. Por favor. Alguna vez tenemos que hacerlo. Bien, vamos a hablar de lo que es My Friend Pedro, no Petro. Acuérdense de anotar los nombres del programa Petro. Porque después me olvido en el chat correspondiente. My Friend Pedro, uy, ya. Petro. Bueno, voy a poner el fondo ahora. Voy a poner el trailer, ya que estamos. Y acá está. Es un juego que lo jugué porque estaba. Sí, hay una banana de fondo, aviso. Es un juego. Te puedo cortar así, bueno, ya te corté. Sí. Les recordamos que hoy vamos a estar anunciando el sorteo de Ghost of Tsushima, el fantasma del sushi. El fantasma del sushi, exactamente. A toda la persona que estuvieron participando por Facebook y por Twitter, compartiendo, retuiteando y demás. Al final del programa. ¿Qué? Y que ya pueden leer a partir de hoy a la mañana la reseña de Ghost of Tsushima en el sitio, en una decisión pésima de publicar un sábado a la mañana, pero... Ahí te mostré la página, ahí te mostré tu review, ahí hermosa, con esa redacción, y ese formato que hizo Jaffi, y ese formato que escribió Fran, tengo un problema. Hoy Petro está muy presente en mi cabeza, tengo miedo. Bien. Con Petro... Con Petro cubrimos el otro día la Gamescom, la Opening Night Live. Night 1, no puedo ni hablar. No. Bien, vamos con My Friend Pedro. Que le consigo un hongo. Bien, My Friend Pedro es un juego que salió en el año 2019, que aunque para los que no saben, que lo voy a mostrar en pantalla, es un juego que se basó en uno publicado por Adult Swim en Armor Games, y también está en la página Adult Swim, que se llamaba... MFP, My Friend Pedro, así, son las siglas de My Friend Pedro, hecho en Flash en el año 2014, hecho por una sola persona. Se nota igualmente que el juego que después salió en el 2019 tiene esa onda juego Flash, que tiene esos movimientos esqueléticos de 360 de los brazos, las animaciones. Que vos viste que ahora hay juegos que te das cuenta que tiene ese toque Flash de la época. Bueno, este juego salió justo cuando ya estaba medio decaído, porque ya este año creo que se corta Flash directamente, el soporte. Sí, ya está. Bueno. Por defecto ya tiene deshabilitado. Sí, este año. Ya no tiene soporte. Claro, este año. Hace 4 años que se viene anunciando. Más que nada por todo el estándar HTML5, que es para otro tema. Por si algún día que me educa y hablamos de la historia de Flash, está bueno eso, ¿eh? Anotar los gráficos como idea. Ya que estamos secretario y en mi máquina es que es invisible. Podríamos hacer un. No es mala. Top de juego Flash. Yo tengo, está bueno. Sí, anotar, eso sí lo vas a anotar. Eso sí lo vas a anotar. Mira, lo está anotando. Le dice mal y lo anota. Pará. Había uno de un extraterrestre que empezabas con una especie de larvita que caía en un meteorito y terminabas. Salió en GameCube. Haciendo un ese después de partir de GameCube. Lava Girl y. No, un aliencito en 2D. Plataforma. Lava Girl y Fireboy. En GameCube salió después, ¿eh? Era plataformero 2D. Eso. En realidad no era plataformero, o sea, vos ibas haciendo clic, tipo resolviendo puzzles. Ah, no, y te podían o matar porque no sé, se te caía una tabla encima y te aplastaba. Pero el objetivo era primero, no sé, creo que era comer un perro o una rata. Y terminabas reventándolo desde adentro, onda The Thing. Y crecía más el bicho hasta que finalmente podías consumir un humano y ganabas el juego o te cagaban matando. Bien, esperá que voy a leer un poco los comentarios. Mario Verde, Bofus, ¿qué auriculares tenés? Hay un review que si se mete a YouTube tengo que subir los de este porque estos son los que me trajeron por la garantía. Los originales negros que después se me rompió por un tema mío y me lo cubrió Logitech. Están en YouTube. Son los mismos pero blancos. Al final son más lindos estos. Igual. Y sí. Bueno, vamos a. Es como el mouse mío, que viene la versión todo negro y esta es la versión con rayitas blancas. La misma mierda, pero más bonito. El juego que estábamos mostrando, que es donde era un juego hecho en Flash, tenía 5 armas y era durado no más de una hora. Y después salió un modo arena donde tenías como mini desafíos. Todo esto publicado por Dulce y hecho por una persona y manejabas un pelado que era un mercenario con una banana que te iba guiando qué es lo que tenías que hacer. ¿Bien? Ese es el Flash. Ahora, el juego que salió en el año 2019, que fue distribuido, publicado por The Devolver Digital, hecho por la misma persona, pero con un equipo un poco más amplio, el juego tiene esa esencia de juego Flash, donde nosotros despertamos, somos un asesino a sueldo, un mercenario, que nos despertamos y una banana flotante, que es Pedro, nos dice que unos bastardos nos han atrapado, nos han borrado la memoria y tenemos que vengarnos. Entonces, todo lo que hacemos sin ninguna voz, sin saber nuestro nombre, tenemos que confiar en esta banana que nos dice qué es lo que tenemos que recordar y vamos pasando por distintos escenarios, todo con una estética industrial, con esta música que estamos escuchando un poco de fondo, medio techno. Y es un juego que permite este uso de piruetas, que ahí está la diferencia con Flash. En la versión Flash no podías usar cada mano separada. Lo terminé porque me trajo la Xbox en verano, me trajo la Xbox Gustavo y básicamente dijo, viciaste este juego y lo terminé en 4 horas, no dura más. En el juego lo que tiene de bueno es que maneja muy bien todo esto de sentirse muy grosso realizar una acción. Onda, vos saltás con un arma, le pegás un tiro a uno, con el otro arma le pegás un tiro hacia el de abajo, caes, agarrás una patineta, se la tirás al que está delante... Mientras girás para esquivar las balas que te están tirando, para luego pegarle una sartén, disparás a la sartén en el aire y se distribuyen los tiros para todos lados. Wow, no sé cómo harías eso, pero suena genial. Suena genial, se siente genial, y mientras mejor hagas piruetas, más puntaje tenés, que el juego de por sí no es muy difícil, tiene diferentes niveles de dificultad, yo lo jugué normal. El juego tiene un par de puzzles que está un poquito más desarrollado de lo que era su versión de Flash. Y tiene toda esa onda media violenta con un humor que la historia sirve como una excusa para hacer todo esto. Todo este tiempo, obviamente, manejado por nuestra banana sabia que nos dice, la banana flotante, bien se entiende, que es Pedro, que nos dice más o menos qué es lo que tenemos que ir haciendo. Y vamos viendo escenas, por ejemplo, en internet, y tenemos que entrar en internet. Y vos decís, bueno, va a entrar en la Matrix. No. El internet está simbolizado literalmente como un conjunto de tubos que comunican a la ciudad. Y vos estás en tubos. Debajo de la ciudad, donde hay hardcore gamers que odian a los casual gamers, entonces viven con videojuegos encerrados debajo. Así está la banana de Mario. Para los que se están perdiendo esto en YouTube, o en Twitch o en Facebook, Mario se convirtió en una banana. Ahí está la banana. Ahora soy Petro. Pedro. Bien. Petro. Este juego, ahora, ¿qué es lo malo? Uno, no tiene mucha rejugabilidad. Terminás de hacer el juego y no te. Más allá de querer sacar más puntaje, que no te suma nada. Creo que después desbloquearon que podías desbloquear un arma más, pero eso, no hay mucho que hacer. Terminás el juego y tampoco los escenarios son tan memorables, excepto los últimos dos, donde ya es una flasheada que estás en los sueños de Pedro, de una banana. Es decir, vos estás en los sueños de una banana. En un nivel. Sí. Pedro. Es fuerte, o sea. Bien. Podés hacer ese rol tipo Metroid también para pasar por unos escenarios y algunas escenas que son tipo puzzle, donde por ejemplo tenés que pegarle un activador para que abran dos puertas, le pegas una sierra a los otros, le pegas un tiro cartel que eso activa una otra puerta, pero los escenarios en sí en general son muy parecidos. Pasás por un lugar que es una carnicería o el antro de una tapadera de droga, por otras tuberías donde hay referencias a Tortugas Ninja en algún momento, a otros juegos, delirando siempre. Pero digamos que no te dan ganas de repetir el juego. ¿Te divertís? Es un juego que si alguien me puede buscar cuánto sale, pero no es muy caro. De hecho, si tienen Game Pass de Xbox lo tienen incluido. Si no, creo que 200 pesos, 300 pesos, ya estoy diciendo mucho. Y es un juego que en 4 horas, para sacarte una cosa así de acción pura, directa, y sentirte bien acá, y no tener que hacer mucha maniobra, porque es como que voy a decirlo con las palabras de Play, porque con Xbox no me sale, a pesar que uso Xbox. L1 y R1 manejas cada mano para disparar, con R2 haces la voltereta. L1 y R, los L y los R son lo mismo para las dos. Sí, no, pero uno es LB y LT. R, botón derecho, botón izquierdo, y trigger claro. Derecho y trigger izquierdo. Claro. Los dos, left, right, y el 1 y 2. No, en el Xbox dice B y T. Es LB, RB y LT. Botón y trigger. Magic acaba de descubrir que los Xbox no dicen L1 ni L2. Bueno, vaya de todo eso, otra cosa que tiene es que las animaciones, que hay un par de animaciones entre medio de cinemáticas que no son muy entretenidas, se hacen largas al dope, y la actuación de voces no hay directamente. Y como dije, no hay mucho que hacer. Sí es muy bueno algunas escenas, como cuando andás en una moto y tenés que hacer una voltereta con la moto y con las manos y empezar a tirar tiros por todos lados, mientras la banana te está tirando chistes de lo que está sucediendo. Y tiene esa escena medio como Mortal Kombat, que dice Twosty, pero que sale la banana. Por el otro lado, a ver, no pienses que es como Marvel de Ninja, que tenés esa cosa que tenés que planear mucho los movimientos que tenés que hacer. Acá... cada tiro. Cada vez estirar tiros y hacerlo de la forma más creativa posible para mayor puntaje. Eso. Es real cadoso. Y en una tarde se van al recorte. La música está buena. A diferencia de la versión de Flash, que era la misma. La música es muy buena. Y eso. Y el final. Sí, se lo ve muy pulida las animaciones. Como hace una transición de una acción a otra. Sí. La verdad que bastante bueno. Eso está muy bien hecho. Lo que sí, al moverlo se siente que estás manejando un globo de helio, porque no se siente la gravedad. Se siente que todo el tiempo estás flotando y se siente raro al jugarlo. Y pero es ese efecto de meterle, no sé, exagerar todo al estilo película china de, sí, tiene eso, sí. De los 90, que agarraba el tigre y tigre y no sé qué, no sé qué más. Pasaba que John Woo de PlayStation 3. Claro. Que corrían por los árboles así como ¡ay! Inflataban los tipos. Y nadie tenía gravedad ahí. Y sabían que era re exagerado, pero era. El tema es que perdón, es épico. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta un poco más válida que el tema de la gravedad de las películas chinas? ¿Qué? Monfu, ¿por qué no vas a, por qué no está escrita la reseña esta tuya de My Friend Pedro? Porque no he tenido tiempo. ¿Sabes cuántas reseñas quiero hacer y no tengo tiempo? Haciendo el programa de radio. Tengo ganas de escribir. Hace un montón que no escribo una. Pero es un juego súper divertido. Además que no me lo dieron este gratis. Lo jugué gracias a Gustavo, que él paga la Game Pass. De una. Y antes de seguir con el bloque, vamos un temito porque se les va a ir largo. Listo, vamos al tema y volvemos con lo de Gamescom. El tema de la fecha es Chipping, ¿se llama? Chipping In, no sé cómo se pronuncia. Samurai de Cyberpunk 2077, de la banda que esa ficticia que está. Vamos a ese temazo de ese juego, que yo tengo el joystick que está acá, que es hermoso, de Cyberpunk. Y nos vemos en 3 minutos. 58 horas. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. Sí, está muy bien. Y volvemos. Mucho verga. Me encanta porque, digo, aviso tres minutos antes de aceleración, se escucha. No hay que poner la radio, lo primero que dice la palabra con Ay, gran chao. Lo dijiste justo, boludo. Bueno, además de ese tema que, ya sé, lo quiero caretear, me encanta el control de Cyberpunk, no entiendo las críticas que vi un montón de este control, porque se ve sucio. La idea es que se vea como Cyberpunk, que se ve roto. Se ve roto, pero funciona genial. ¿Estás seguro que los comentarios eran de control o hacia vos? No, a mí ya los tengo filtrados. Eso. Porque había parte que dice que, ay no, la palabra de Cyberpunk no future se ve como si estuviera marcado con cuchillo. Es la idea. La idea. No sé, está buenísimo el control, se ve hermoso. Bueno, no importa. Sí. Además, mejor que se vea sucio, si no la vas. Bien. Hace poco fue la Gamescom, que muchos todos los años repetimos un poco de qué trata la Gamescom. ¿Hace poco no? En este momento es la Gamescom. Está siendo la Gamescom, pero el evento principal donde muestran todos los trailers, onda E3, entre comillas. La ceremonia de apertura, digamos, o el evento de apertura. Todavía sigue mostrando, pero digamos que... El chamuyo cósmico. Sí, pero del lado de Europa, digamos. La E3 es como del lado más de América. La Gamescom es el evento más orientado de desarrolladores. De hecho, hasta te diría que es un poco más serio que la E3. No está tirado tanto a la prensa. Pero están todo de lado, están hechos en Alemania, tengo entendido. Y, sí, Alemania. Y estuvo este presente. Va a ser un poquito más serio en Alemania. Sí, porque no son graciosos. No digan eso porque si no pasa otra vez lo de la segunda. Ya. Bien, fuera de eso, el evento además tenía el presentador este que siempre me olvido el nombre, que ya se ha hecho. Geoff Keighley. Ese, que ya se ha hecho amigo de todo el tipo. Le dijeron, no, la gente no quiere saber de premios de videojuegos, y el chabón se le puso todo el hombro y durante 10 años lo ha estado trabajando y de a poco mejorando. Y ha hecho contacto con la industria, increíble, al punto que ya es un ícono en la industria. Lo bueno es que hubo novedades en la Gamescom, bastante interesantes, pero antes de pasarte la vaya, podemos leer los comentarios que acá dice Gastón Rodríguez, ¿a qué hora es el sorteo? A las 8:45, ponele. Más o menos. Acá dice Descartes, alguien dijo sorteo, sí, pero tenías que haber participado hasta ayer. Y era para Play 4 esto, ¿eh? Regreso sí, igual comentó. Sí, sí. Y es como, que dice que bueno, el juego de My Friend Pedro que le recuerda a Elevator Action. Sí, tiene una onda. Sí. Tiene esa onda. Tiene esa onda de la época. Es un juego muy viejo del arcade. Y César Moon dijo Mario Verde. Bien. Sí, el Mario de Gamer Combat. Bueno, es verdad. Vos, Fran, andás diciéndome los juegos, comentamos un poco encima, yo voy mostrando los trailers a la gente, ¿te parece? Mirá, la cosa es así. Este año, obviamente, no hubo E3, por cuestiones más que pandémicas, digo, obvias. Sí. Y lo que se hizo para la apertura de la Gamescom del año 2020 fue un evento llamado Opening Night Live. Yo no recuerdo si el año pasado no se hizo también, porque me suena que el año pasado ya se había hecho. ¿La Gamescom? Sí. Sí, todos años hace. No, la Opening Night Live. Ah, me parece el evento que de Keighley. A mí me suena que sí, no estaba Keighley. Me suena que sí, que se hizo una entrega ya, sí. ¿No? Tendría que haberlo chequeado. Bien. Que, como decís, Keighley se está cargando al hombro todo lo que es eventos y premiaciones. Yo me arriesgaría a decirte que en lo que son showcase, hoy por hoy a mí me parece por ahí que es más importante los Game Awards, por lo que están representando y por la gente que está llevando, que los mismos showcase del E3, donde se están bajando y se bajaron las empresas grandes como Sony. Microsoft ya tenía lo suyo en el Microsoft Theater a 2 cuadras, pero se habían bajado. La verdad, este chabón yo creo que está de alguna forma revitalizando todo eso. Más allá que, como muchos dicen, sí, es una cuestión marketinera de show, pero no nos olvidemos, gente, es que es eso. Sí. O sea, es un show. Es un día para celebrar los videojuegos. Un show. Es un show. ¿Sabes qué me parece? Que ponele la E3, o sea, no está, es mucho más transparente que la E3. La sí. 3 que te vende, que es un evento para gamers, y termina siendo, y prensa. Cuando realmente es un evento, no, ni siquiera prensa, es un evento para conseguir financiación. Sí. Te muestran un trailer de 5 segundos que no te dice nada y esperan que la gente se hypee con eso, cosa de que el juego consiga fondos y ahí terminan el juego. Y te terminan mostrando los mismos 5 segundos 2-3 años seguidos para seguir juntando plata. En cambio, ponele la... Sí, dale, Fran. Perdón, Machine. No, termina. Y como para cerrar eso, en cambio ponele eventos como estos que ya son más... Sí, son más show, decir, che, bueno, te traemos los devs del juego, que no sé qué, hacemos, no sé, ranking, bla, bla, bla. Las papitas. Es como que vos vas y recibís lo que te venden. Y es algo que te venden que está bastante bien. Entonces, uno sale conforme, no sale como en la 3, que yo estoy cansado de ir a la 3, decir, otra vez Sony a presentarme los mismos 5 segundos de video que me presentó el año pasado. Y bueno, por eso fue que el año que para este año se iban a bajar, porque dijeron literalmente, no tenemos nada nuevo para mostrar, o lo que tenían nuevo lo iban a mostrar en su propio evento, ¿no? Que también es lógico. Y está bueno. A mí me parece que, y con esto ya arranco porque nos fuimos para el lado del E3 y era la GameCon la idea, está bueno que tengas esos eventos porque no deja de ser una celebración de los jueguitos. Y después veremos, analizaremos y charlaremos si lo que se mostró valió la pena, si se cumplieron, porque muchos juegos que se presentan en E3 no terminan llegando a buen puerto, como ha pasado como con el Resident Evil para PSP, que nunca más hubo nada. O el Scalebound de Xbox. O el Scalebound. Hay un montón de cosas, pero no me parecen mal esos eventos. Bueno, la cuestión es que Keighley se mandó la Opening Night Live, uh-huh, donde mostraron una gran mayoría de trailers y cosas. Pero contrario a lo que veníamos diciendo, de que estaba bueno el tema del show, te digo que este año, la verdad, no sé si aburrirme fue la palabra. A mí me pareció bueno. Pero no estuvo tan bueno. No estuvo al nivel que tal vez... A ver, de sorprendido de la locura, para mí estuvo, fue estándar. Monfus, no, malo. Mirá, te lo resumo en los juegos que pasaron. Bien. Vimos un single player, un trailer de la campaña single player de Squadrons, que se agradece, está buenísimo y nos llena de hype. Squadrons es el juego de Star Wars que venimos... Es el... Sí. Rogue Squadron versus TIE Fighter que vengo pidiendo hace, no sé, 20 años. Y VR encima. Y va a tener compatibilidad con VR. Es hermoso. Es hermoso, pero se presentó el Age of Empire 3 Definitive Edition, que sabíamos que se venía. Sí. Dragon Age 4, que hubiera sido algo tipo bomba. Lo único que hubo fue bocetos de los devs con música épica. Hablando de cómo iba a ser el juego. Y todavía no muestra nada. ¿Sí? Y nada más porque no hay absolutamente nada. El juego sale en 2023, olvídate. 2023 sale. Después, nuevo, se presentó The Ancient Gods, que es el DLC para Doom Eternal, que eso puede ser. Ahí lo estamos viendo en pantalla justamente. Fall Guys Season 2, que sí va a tener. Perdón, me agarró una puntada en la nuca. Va a tener una temática medieval y hay dragones. O sea, ya está. Es el juego del momento, muchachos. Sí, sí. Tiene paladines, guerreritos. Estoy viendo también un vikingo. Perdón. A mí me sorprende, perdón que te interrumpa, a mí me sorprende Fall Guys siendo un juego que salió hace poco, que ya se venía anunciando hace más de un año y medio. Si sabía el concepto, no sé si cómo lo promocionar y haber hecho en su momento repartir tantos códigos para la beta hizo que tanta gente se lo comprara y que ahora la gente... Yeah. Es como pago, no es gratis. Monfus, nosotros le agradecemos siempre el apoyo a Devolver Digital. Uh-huh. Yo la verdad cuando lo vi, dije yo no doy dos mangos por esto. Cuando lo probamos, sí, eso es verdad, quedé enloquecido. Ayer no sé cuánto, con el Lobo del Sur y con Brian, anoche no sé cuántas horas estuvimos jugando. Brian el otro día le clavó 12 horas de juego para tratar de conseguir las coronas. Bueno, o sea, ese ya es nivel enfermo igual. Yo no, a ver, no es mi tipo de juego, me encanta para juntadas, pero... A ver, está bueno. Y además pones a otro nivel a Devolver Digital, que venía de ser ese distribuidor de juegos indie que, a ver, sí, como mucho Hotline Miami tenía... Hace 4 o 5 años. No, bueno, pero este año... Este año te tiraron Carrion. Sí. Te tiraron Fall Guys. Se me están escapando un par más ahora que... No, pero bueno, al menos de esos últimos dos hay review en la página que hizo Frank. Vayan a leerla. Sí, señor. No, pero a ver, Devolver Digital siempre sacó buenos juegos. Sí. Devolver siempre sacó. Nunca, o sea, pero nunca la gente lo vio como un... Una empresa grande. Claro. O sea, no, nunca tenía el impacto a nivel marketing, a pesar de que tiene un marketing excelente, como que no terminaba de romper esa pared. Y creo que con Fall Guys fue el punto de quiebre de decir, che, esperá. No. O sea, creo que Fall Guys es el fruto de años y años de laburo de Devolver Digital en crecer su marca. Y eso que empezó siendo... Y el juego empezó siendo por una persona, después como muchos dos, y recién el año pasado le dieron bola al desarrollo, los de World Digital. Es como que lo tenían como side project, hasta que yo creo que tenía potencial. Otra cosa que estuve viendo que se presentó, que a mí me fascinó, no entendí si va a estar como personaje, se mostró un trailer del Surgeon Simulator 2, pero con... con Christopher Lloyd, acá conocido como Doc M. Brown. Doc Brown. De Volver al Futuro. Me pareció genial cómo lo presentó y la onda que le pone. Yo no sé cuántos años tiene, a ver si voy a buscar un trailer. No, para, ¿sabes que leí algo hoy del tema del Doc Brown? Le preguntaron si tenía. Cuando estaban viendo el tema del vestuario que iba a usar, dice: ¿qué le podemos pedir que se ponga? ¿Alguna camisa medio hawaiana, no sé qué? Y Christopher Lloyd le contestó: déjame que chequeo. Y la camisa que se puso es la de los trenes de Volver al Futuro 3. ¡No! La original. Ahí lo estamos viendo. Es la camisa original. A ver, se presta y se presta bien, pero con respeto encima para la industria. No es que está ahí colgado como un famoso que pone y ya está. Interactúa muy bien con la audiencia. Es un tipo a ver, yo no entendí la presentación. ¿Qué tenía que él que ver con Surgeon Simulator 2? Me parece que va a estar como un avatar para colocar, algo así, ¿entendí? Y es un juego que por ahora no tiene VR, tienen pensado ponerle VR, y es como un juego party, el operando de hoy en día, sería. Y va a tener, cooperativo, sí. Y la verdad que si le metieran VR es una locura. Sí, sí, además tiene toda la pinta de poder ser VR, por el tema de cómo usar la mano. El tema es que parte de la idea del Surgeon Simulator es que usas una sola mano para algo que claramente deberías usar las dos. Y que usas el mouse, que es re poco práctico, entonces las manos hace. Sí, rompes todo. O sea, sí, ragdoll. Está todo como. Algunas cosas me echas mal a propósito para que sea divertido. Perdón, para no quedarme, sí quiero destacar, porque hubo un montón de cosas que se presentaron. Sí. Little Nightmare 2, por ejemplo. Tiene fecha para febrero del 2021, ya se oficializó, que sabíamos que se iba a tener cooperativo. Sí, es un juego que... Está el Sims 4 Journey to Batuu, que si Dios quiere, como le estuvimos haciendo reseña a las últimas expansiones, a este pack, que no es una expansión, es un game pack, le vamos a hacer también, que hubo un poco de backlash por los fanáticos que pedían Sim 5, pero es, por lo que se vio... El parque de Disney, porque por lo que se vio en el tráiler, me parece que es el parque de Disney para el Sims 4. Igual, el Sims 4 anunciaron también contenido relacionado a Star Wars, ahora que Games le dieron el ok. El Journey to Batuu. Claro, le dieron el ok, ahora porque hace años que tienen la licencia, pero ahora como les fue bien con el último el tema de Star Wars, que era su última posibilidad, como les fue bien, que hablamos en el programa pasado con Chacho, ahora están en ese contenido. El problema que tienen los Sims es que están sacando continuamente expansiones que agregan muy poco sustancia a $20 o $30. No es que sacan como antes que no, espera, expansión. Ojo porque Monfus, depende de que sean expansiones o packs. Lo sé, eso entiendo. O los staff, que para mí los staff igual son caros, pero la última expansión que fue la que reseñé yo, porque ustedes no me acompañaron. Yo te lo di. Que fue la de vida ecológica. Sí. Es la más compleja hasta ahora. Es así. Esa tuvo buena review. Increíble la complejidad que le agrega al juego. El problema es que no sé si no están marketingando bien o. Porque han tenido. Sims 4 desde un principio tuvo problemas. Sí. Pasa que Sims 4 al principio tuvo el problema que le habían sacado las piletas, venía repelado. Hay cosas que te las venden como DLC que tendrían a esta altura. Mascotas y todo eso tendría que venir de base. Para mí es un juego que... Sí, pues ya lo tienen todos los anteriores. Que es para suscripción. Onda que yo tengo un montón de juegos y ese además lo tengo como por la suscripción. Porque... Igual el Journey to Batuu me tiene re hypeado. Sí, está bueno. Ya que obviamente no podemos ir a Batuu en Disney porque corona, por lo menos vamos en el Sims 4 y vamos a disfrutarlo. Los parques de Disney son una cosa increíble. Yo te digo, yo no sé qué están esperando para pagar una licencia, aunque salga $60 cada parque, de que te digan en el Sims, ok, haceme Magic Kingdom, haceme Animal Kingdom y que vos puedas jugar en el Sims. Tomá, sea, a mí no me da gusto. EA te la dejo, Disney te la dejo. Yo espero un Sims onda cooperativo, que hubo un Sims en la Play 2 cooperativo. Pero donde cada uno pueda estar en su casa y manejarse bien, pero no quiero un mundo estaba el de Sims Online. Sí, pero no, yo vi masivo. El tráiler, pero no sé si alguna vez salió. No. Sí, salió, yo lo y de hecho lo revivieron hace poco, lo jugué y no está tan bueno. Yo lo jugué, la verdad, bastante mal. Aparte lo hicieron con el motor del Sim 1, así es del 2003 el juego. es bastante duro. Sí, bueno, es un juego viejo, boludo. O sea, pero hoy por hoy podrían hacer algo así. Yo creo que si el Sim 5 para mí tendría que tener un online. Hablando de cosas ¿cuánto? Muertas, estuvo la nueva expansión que ya se venía anunciando de... Yo me había olvidado que estaba. De World of Warcraft. Que el único sí. que está enterado de eso es Chacho. Porque... Está bien, World of Warcraft sigue teniendo un relativo éxito. Digamos, sigue teniendo una comunidad bastante importante. Que viene del 2005. Sí, sí, mi gato se acaba de romper recién ahí. Hizo un giro de cuello raro. Pero no hay mucho que decir, sino dijeron mucho más allá de la temática que ya se sabía, que todo este caos que va a haber, de juego que estaría bueno que hubiera estado Chacho para contar, pero no, no hay mucho que decir, no he mostrado gameplay, nada, así que... No sé si... Sí, salió la... Quiero... Perdón, el video de Bastión, de WoW, lo que cuenta la historia de la muerte de Uther, que pasa después de la muerte. Bien, no sé si querés que vayamos ahora, Jaffi, que ya son las... Sí, vamos a un tema y seguimos hablando de la Gamescom. Vamos con el tema. Dale. Antes de ir al tema, recordamos que... no sé por qué mi cámara dejó de funcionar. recordamos que hoy hacemos el sorteo de Ghost of Tsushima, el fantasma del sushi. Que básicamente tenían que participar compartiendo en las redes sociales, siguiendo en Facebook y Twitter. Lo hacemos al final del programa. Y si la gente quiere mostrar su apoyo y aporte a Gamer Combate, ¿cómo lo puede hacer, Manfus? Si tenemos a ver si puedo mostrarlo ahora en pantalla, que me lo agarraste, viste, justo ahí. Pueden ver ahí que tenemos el link de Sedeca, que tenemos los top donadores, que está gracias a Cuello Botella, que gracias a eso Jaffi se afeitó y nos ha permitido muchas veces a realizar... justo se me rompió todo esto. No se está mostrando la contraseña, así que no importa. Ahí está. César y Cuello Botella han sido los top donadores. Se recuerde que vamos a mostrar ahora en pantalla. Ahí, si tienen Mercado Pago, nos pueden ayudar. Nos llega un mensaje ahí, se coordina, nos llega... Ustedes pagan en dólares, pero llegan pesos, diluido con el impuesto, lamentablemente. Pero gracias a eso estamos manteniendo, hemos podido pagar la deca para los programas que nos estuvo dirigiendo y ayudando a Jaffi. Hemos podido pagar el hosting y el dominio y hemos podido hacer algunos sorteos que vamos a ir incrementando los sorteos y quizás a futuro agregar más características al programa, más contenido y más cosas de sortear para ustedes. Y si no, si tienen PayPal, es paypal.me, ya lo voy a integrar de nuevo, hace tiempo que lo tenía que haber hecho, /GamerCombate. Y cualquier cosa se puede meter en la página de GamerCombate, hay un link de donaciones y ahí están todas las cosas para que ahora no lo puse porque me olvidé. Que ahí están todos los medios de donación. Así que bueno, vamos a... recuerdo, GamerCombate.com/donaciones. Bien, ahí lo coloco, GamerCombate.com/donaciones. Y con eso nos ayudan, no es mucho, pero gracias a eso este primer año que no hemos tenido que poner tanta plata en nuestro bolsillo. Así que bueno, ahí ven todas las posibilidades. De hecho, hasta aceptamos criptomonedas, ya nos dieron BATS. Gracias, Pablo. Así que vamos de a poquito incrementando y tratando de evadir todos los impuestos que podamos y financiamos todo lo que podamos. Bien, vamos al primer tema. Al segundo. Perfecto. ¿Qué tema es, Mojo? El tema de la fecha del segundo tema es... Halo, el grupo Team, pero hecho por Marty O'Donnell. Hecho todo así, tipo orquestal. Nos despedimos con eso y volvemos en 3 minutos. Coso, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y ahora volvemos y bajo el nivel de la música, les activo a los muchachos y leo un poco los comentarios que estuvo. Está muy activo el chat de Twitch, así que joya, gracias, muchas gracias. Está on fire. Está on fire, así que lo de Facebook, pónganse las pilas. Acá Sonia de Guevara de Facebook, justamente, es alto vicio el Fall Guys. Lindo, bueno, que está. Ah, me agarraron el control, no a mí, al control. Y al gato. Está más activo que la cámara de Jafe. ¿A qué gato? ¿Cuál de los dos? Jafe, al gato, el que tiene alguna dignidad. Jafe, desactivate y activate la cámara después. Acá dice que, bueno, usa el emote que le hice yo. Que dice, bueno, yo tengo que seguir el Battle Pass. Y recuerden que mañana estén atentos a las 22 horas que voy a sortear. Para los que nunca han tenido Game Pass y quieren ver qué onda, 15 días, voy a sortear un código. El primero que la agarra es suyo. Mira, acá está agarrando otra vez el gatito. Bueno, el gatito. Bueno, hay que hacer sticker del gato, ya fue. Hay que se pelea con este gato, con los dos gatos de Magic, que seguramente te pierde porque es muy maricón. Sin Busted Out de la PlayStation 2, sí, era ese y también había otro. Habían dos. De el Urbans, ¿no era? El Urbans. Ese fue el que yo más jugué con un amigo, me acuerdo. Que tenía esa onda media arcadosa de vaya de jugador sin, tenía una misión y una historia. Y los de Game Boy Advance también eran muy buenos, que tenían historia. Mira, acá dice, mi gato también siempre se apodera de mis streams. Es decir, los gatos, hay un problema de los gatos en internet, de todo tipo. No, pero ni Meria no sabés lo que es, boludo, una gata hermosa. quiero cerrar lo de Gamescom con tres que sí rescaté. No, ahí, bueno, tenemos tiempo igual, ¿eh? Ah, ¿tenemos tiempo? Ok. Bien, ahí te voy a mostrar un poco el chat. Acá dice Best of Music. Justo, bueno, recuerda que hay 5 minutos de retraso de delay por esto que hacemos multi-streaming. Y acá dice: mira, chicos, dice: no cargo más. Bueno, te están insultando un poquito a vos. Genial. Bueno, vamos a mostrar un poco el gameplay. A Brian que dijo que no tenía amigos. De anoche que nos la pasamos jugando al Fall Guys con él. Ahí estoy mostrando un poco el Little Nightmares 2, un lindo juego que Gustavo el año pasado creo que habló del 1 y es de Bandai Namco, un indie que patrocinó a Bandai Namco y es muy lindo y le tengo unas ganas terribles. Sí, posta que sí, yo no lo llegué a jugar, pero se ve muy lindo el 1 y el 2 pinta bárbaro. Lo que quería decir, hubo algo que tendría que haber arrancado con eso. Tendría que haber arrancado con lo lindo, no con lo feo, pero bueno. Vamos, volvemos con lo lindo. Respawn Studios. Eso. Respawn Studios. Discúlpame que recordemos que la cabeza de Respawn. Que recordemos que Respawn Studios, la cabeza es Vince Zampella. Una de las personas responsables, junto con West, del mejor medalla de honor de todos. El primero. Y del mejor Call of Duty de todos. Perdón, el mejor Medal of Honor es Alien Assault y el primero. Exactamente, bien, el Alien Assault. Bueno, Respawn Studios va a estar a cargo de un Medalla de Honor nuevo llamado Above and Beyond, que tiene todo el espíritu del Medalla de Honor original. Perdón. Y es para VR. Es el primero, de hecho, recreado, pero en VR encima. Pero en VR, sí. Ahí voy a mostrar el trailer porque esto merece mostrarse porque es hermoso y se ve increíblemente bien. Eso es lo que me sorprendió. Digamos, yo con este el primer Medal of Honor en VR. El primer Medal of Honor recreado con mejores gráficas, con más cosas y encima de VR. Y hecho con los que crearon el juego. O sea, sos rescatando al soldado dorado. Sí. Otra vez. Sí. Y está buenísimo en Francia. Está buenísimo. Pero pará, pero volvemos a decir lo que digo, que no es menor. No. Por la gente responsable de los mejores medallas de honor que hubieron. ¿Sí? O sea. Una franquicia que está re vapuleada porque en los últimos años, la verdad, los últimos dos que salieron no llegaron a la sombra de nada. No. Yo jugué el... Creo que fue el primero que salió para Xbox 360 y estaba hasta ahí nomás. Esta es la vuelta de un grande a ser enorme. Y con responsables de los mejores shooters que salieron en los últimos años, porque... Y no solo eso, también de uno de los mejores juegos Star Wars que salieron en los últimos años, que sí. fue el Fallen Order. Digamos que Respawn hoy en día ha pasado de ser un desconocido hace 5 años a ser una empresa principal de Microsoft. De EA, perdón. De EA. Pasa que Respawn fue un desconocido, pero por problemas de que de la gente que por ahí masivamente no sigue la trayectoria del estudio. O sea, claro. Vos es como digo, a mí me decís, Vincent Pella. Vincent Pella. No me programa. Te mandaba un saludo al Pella. Sampela te dice, te voy a hacer un juego y le doy la escritura de la casa. O sea, el chabón es un genio. A ver, Titanfall 2, para el que no lo haya jugado, es uno de los mejores shooters que salieron en PlayStation 4 y en PC. Sí. Y está, creo que, 600 pesos. Y es el que popularizó el concepto ese de correr, arrastrarse y hacer medio parkour. Él lo popularizó, esa mecánica. Que después la copiaron todo. Pero volviendo a... Parece Dying Light antes, No. Ya había del 1. No, salió primero de Titanfall. La mecánica, de hecho, fue la demo técnica y el juego este de los zombies, me abrió el nombre. Dead by Daylight. Se basó mucho en justamente esa demo técnica. Lo dijo. Hablando de lo lindo de Medal of Honor, se ve la escena cuando caes, recibir. No sé cómo va a ser el tema de moverse, pero está todo, se ve gráficamente hermoso. Se ve los puzzles, por ejemplo, que tenés que tocar el piano para abrir la puerta, las partes de sigilo, sí. Aprovechando que en Medal of Honor, el original, toda esa cosa de que sea sigilo y que haya pocos personajes, fue por un tema de técnico de la PlayStation 1, porque no podían recrear muchos personajes, entonces tiraron un lado de sigilo de los soldados que habían hecho toda esta cosa de la resistencia de Francia. Y lo han hecho tan bien, se ve, porque si el gameplay se ve la mitad de lo que se está viendo en el tráiler, para mí es más play. Sí, totalmente. Está para Oculus Quest y para Rift. Uh-huh. Espero que eventualmente llegue a PlayStation 4. Porque le tengo muchas ganas y no tengo un Oculus Quest. Básicamente. Si no, te invitamos a Mendoza. Mirá, se levanta la cuarentena y vamos a hacer toda una raid por Córdoba. Y después seguimos para Mendoza. Ya dijimos con Julia. Vamos a hacer un quilombo por el interior. Julia ya sé que está quedándose las paredes. Así que nada. Encima lo tenemos a Robert, nuestro compañero de podcast, que es de Córdoba, y a muchos amigos de este pequeño universo podcastero. Vamos a Mendoza termino seguro. Ustedes van a cambiar una cama nada más. Bien. Sí, acá. No hay problema. ¿Por qué no directamente organizamos una juntada así en Córdoba? ¿Arrancamos en Córdoba? Y ahí nos juntamos todos, los pasteros. Sí, Fernecito, Bien, ya está, estamos organizando acá. Bien, acá. Me gusta que sea en Córdoba. Sí. Listo. Así ya. Ellos ponen el Fernet. Claro. Pero no son el cuarteto. Bien. Otro juego que acabas de hablar. Y uno más que quería remarcar, que no lo vi en la Opening Night. Con lo cual... Lo busco, decime no sé qué onda. Dos juegos en realidad, uno sí y otro no. El Awakening Knight, que Awakening es como Knight. Si fuera una onda, una mezcla del de Medium con Control, pero en lo que parecería ser un Oriente Medio. Es un tráiler CGI. Ah, sí, lo mostraron. Mostraron. Yo lo vi. Sí, lo mostraron esto. Yo en la Opening Night no lo vi, pero tuvimos un momento en el que medio se había cortado todo, así que por ahí no. O sea, lo vi después en los resúmenes. Pero la verdad que el Unknown Nine Awakening me llamó la atención. Es un CGI, no mostraron nada de juego, con lo cual tampoco vale la pena hypearse. Pero me pareció copado para prestarle atención. O sea, me resultó interesante lo que mostraban. Hay que ver cómo sea el gameplay y todo, ¿no? Porque por ahí es una cagada. Pero por lo menos fue algo que me llamó la atención y me gustó. Bien. Y después, el Ratchet & Clank Rift Apart. Se ve lindo. Que ese lo vimos en la presentación de los juegos de PlayStation 5. Que a mí me enloqueció porque amo los Ratchet & Clank. Pero acá mostraron algo que es... bastante interesante si le prestás atención y vas al hueso, que es la PlayStation 5 funcionando. Porque vos no solo no tenés un solo tiempo de carga, y ya dijeron que no tenés tiempo de carga, sino que cuando vos vas pasando por los Rift a otros mundos, no hay tiempos de carga en eso tampoco. Hay que ver qué tan limitados sean. ¿Cómo? Frank, además, pero sí sabes que tiene tiempo de carga las tandas, así que vamos a tanda, tenemos 25 minutos de sorteo. Me estoy pegando lo de Chacho, de esas chistes boludo. Bien, vamos a la tanda, vamos a poner música de videojuegos y relax para la radio y volvemos en 3 minutos, ¿le parece? Y dale, perfecto. Y lean el chat porque así aviso y no dice ninguna palabra de más como vale. ¿Lo what? Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y volvemos. Pero si no queda dentro el... No me voy a acostumbrar nunca. Tenía que ser el chavo del 8. Perdón, Monfus, una cosa. Sí. Nos tenés que avisar 3 o 4 segundos antes de hacer el volvemos, así nos callamos la boca antes. Lo puse hace 2 minutos, después 1 minuto y después 0. Está puesto en el Telegram. No tengo abierto el. Bueno, el Telegram. Bien, vamos a seguir hablando un poco de la Gamescom, que hay un par de chats en vivo que están todos enamorados con Fallen Order y Respawn se ha ganado el amor de varios. Así que bueno, voy a seguir mostrando. Justo estábamos viendo el video de fondo del este, el VR de las navecitas de Star Wars, que me olvidé cómo se llama. Que Squadron. Que ojo, tenemos... que no es solamente VR, ¿eh? No, es compatible completamente con VR, pero es un juego de naves normal. Y tiene modo campaña, multijugador. Como el No Man's Sky. Eso, sí, claro. De salida. Bien. Yo banco el No Man's Sky, ¿eh? Sí. Yo lo banco, no me engancho tanto por un tema de que. No, pero vaya, ¿sabes cuál fue el problema? Habernos metido con Super Cartucho y que ellos se liman 24 horas diciendo que es genial el juego, lo exprimen y vos te metés y no tenés nada. Ese es el problema. Es complejo, es un juego complejo. Sí, yo lo empecé a jugar y eso que le metí como unas 3 horas y fue como... No, Jaffi, no, igual, juega conmigo. Yo lo entiendo igual, Jaffi. Lo banco a Jaffi igual en eso. Hay juegos que me cansan eso y yo lo fui jugando en las actualizaciones. Me parece un genial juego, no es un juego que le daría más bola. Me gusta más la onda de Generation... ¿Cómo se llama? ¿Z? Generation Z, sí, que todavía los estoy esperando. Bueno, yo estoy esperando. Me dejan solo. A mí me dijo Monfus que me lo iba a regalar, creo que para mi cumpleaños. Sí. Para que jugara con ustedes. Igual, ya no llegamos con la cantidad de personas. Mañana podemos jugar al Train o podemos jugar a ese, no sé. Ustedes me dejan colgado. Oh, tenemos el Train. Sí. Vaya por su Train. Bueno, ¿Hay tiempo para cerrarlo de Gamescom? Sí, hay tiempo, sí. Hay como 20 minutos. Listo. Bueno, hubo tráiler de la edición definitiva de Mafia, que se ve, la verdad, se ve muy, muy lindo. Sí. Vamos a ver si anda bien. A ver, puedo dar opinión porque yo soy fanático de Mafia. Es decir, sí. Yo al punto que sé que está mal, no es el mejor juego del mundo, pero para mí sí. Es un juego... que yo estuvimos streameando, de hecho hay una cosa, yo vestido, ahí empezó a salir el tema del bigote, me acuerdo, cuando hice la promoción ese de streaming, del 1, está bugueadísimo, todos los Mafias están bugueadísimos, tiene un montón de problemas, yo espero que salgan esas cosas y que se entienda que no es un GTA, de hecho salió la gente y decía, un nuevo GTA, no es un GTA. No es un GTA. Ahora, es el mismo problema con el A-Noir. Sí, ahora es un poquito más de acción, eso sí. Ahora, lo que sí tienen que entender es un juego que atina a lo... No voy a decir al mismo nivel, porque el de Shenmue es muy enfermizo el nivel que lo hizo, pero atina a ese tipo de realismo, pero a la vez de mantener una historia muy continua, donde no es que vos tengas que andar a lo loco por todos lados, podés hacerlo, pero no es el punto. vos para esconder un arma, para abrir robar un auto, las decisiones tienen consecuencias y no puedes ir tirando loco que no te pase nada. Los autos son durísimos como la época y la historia del 1 es hermosa. Encima la han recreado, se nota que le han dado un amor al primero, que es el que más necesitaba un remake. El 2 tiene un semi-remake, digamos, y el 3 ya es un remaster. Yo lo que ruego es que la trilogía le saque todos esos bugs y tape esos baches de historia que tenía entre medio. Pero para mí es copia asegurada. Y lo voy a streamer. Eso. Bien, volvamos a la parte en la que Monfu le compraba Generation Zero a Fram. ¿Cómo es? No, espera, espera. Igual ya somos muchos. Disculpame. ¡Qué excuso! No. Ya vemos. Igual, un piquete. ¿Cuándo falta? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Falta. No, falta. 2 sí. de enero. Calculo que para el principio de la primera parte de la cuarentena. Bien, acá dice, Medium se ve hermoso, tiene toda la pinta, entre la música, le hace aquí a Yamaoka. ¿Aquí a Yamaoka es el de Silent Hill? Sí, el de Silent Hill. Por lo que dije antes del Awakening Nine Unknown, que dije que tenía una cosa así como de Medium, por ese ejército de fantasmas que se ve. No sé si va a ser tipo de Medium, pero como para la comparativa, y bueno, salió porque la verdad que el Medium pinta espectacular. Otra de las cosas que se mostraron en el marco de esto fue Crash Bandicoot 4. Por eso digo que la Opening Night Live tuvo un montón de cosas que capaz estaban buenas, pero no, más de lo que ya se vio. O sea, muy grande. Mirá que yo a Geoff Keighley lo rebanco. O sea, el chabón te rema cualquier cosa y hace unos eventos recopados. Pero las cosas que mostraron no es que hubo mucho nuevo. Sí hubo algo nuevo, que es el Override 2 Super Mech League. Que para el que no lo jugó, yo tengo el Override Mech City Brawler, que lo vamos a jugar con mi amigo Jopo algún día en directo. Que es básicamente un juego de Gundams versus Kaijus, pero sin ser Gundams. Y que se puede jugar hasta 4 cooperativo competitivo. Ahí estamos en una arena cagándote a palos. Y es una fiesta. Sí, se ve hermoso. Hermoso. Oye, ¿lo está haciendo Bandai? O no sé, pues se ve. Tiene toda la onda hecho por Bandai. No sé. La verdad no sé de quién es el Override. No sé quién lo publicó. Nunca me fijé tampoco, si te soy sincero. Bien. Pero sí es como que parodia todo eso de los pelea de los robots contra los kaijus. De hecho, el modo campaña está muy bueno. Hubo tráiler del Wasteland 3 y del Corvus. Sí, claro. El Corvus, la verdad, yo en su momento pensé que estaba mostrando Everspace 2, que Everspace 2 también se mostró en el marco de la Gamescom. De hecho, vi ayer un gameplay explicado. Uh-huh. Ese es un juego que realmente espero mucho. Yo conseguí para último nivel en la alfa. Uh-huh. Espero que ya sea para acá o para el otro nos lo den, porque sea de cualquiera de los dos que van, se viene review para la página. Es un juego hermoso. El Everspace es un roguelike de naves espaciales. Y encima vas a poder bajar a los planetas ahora. ¿En serio? Yo tengo ganas del 1. Estuve viendo el trailer. No, chabón, los 8 minutos de gameplay. Muy zarpado. Me gusta que atine a los alcaldes. No quiero simulación, quiero alcadoso. Se me hizo mucho, que no es malo, no es malo para nada, el tipo Starlink. Sí, es verdad. Y bien, se va a bien. Sería como una mezcla entre el Elite Dangerous, al cual también vas a poder bajar a los planetas a partir del año que viene. Uh-huh. Con la jugabilidad del Starlink. ¿Cómo? Que tenemos que jugar al... Yo lo tengo ahí, ¿Tenés el Elite, boludo? Armemos escuadrón. Yo lo tengo. Sí, vos tenés el Elite. Pero nunca lo jugué, lo tengo ahí. Listo, la semana que viene... Monfu, la semana que viene... Basta de quedarme juego. La semana que viene armamos un escuadrón. Y el streaming va a ser de Elite Dangerous. Bueno, sí que me va... No, no sé si streamear y el juego no sé si me va a quedar. Bueno, escuchen... Pará, Monfu. Sí. El juego lo corría con la AMD que tenía antes de 2 GB. Bueno. No es Flight Simulator. No, para nada, para nada. Está muy bien optimizado. Hay un juego que se llama Lemmingsgate, creo que se llama. No entendí, porque era como una onda. Ahí lo voy a poner nuevo el trailer. Es una onda Unreal Tournament, pero donde vos jugás contra otros y a la vez haces como. A ver, ¿vieron cuando vos hacías el fantasma de tu track? Que vos hacías ciertas cosas y después se repetía lo que vos hiciste. Es como eso, y vos tirabas bolas de energía que reproducían un movimiento que hiciste para despistar a los otros. No entendí bien cómo es el gameplay. Se ve raro, sí. Se ve muy arcadoso, pero no entendí el hecho de que vos vas caminando, te matan, volvés y tenías como esa grabación de movimiento que hiciste para reproducir, para confundir a los otros. No me quedo sí, claro. Yo la verdad mucho no el concepto del Lemmingsgate no lo entendí. Y después, bueno, el remake de todos los juegos de Star Wars Legos que lo han sacado para nuevas consolas con mejores gráficos, sonido, para jugar toda la parte humorística hecha por la mecánica de Lego que se repite en todo su juego. Una corrección. Sí. No es un remake, ¿eh? Ah, yo he escuchado que los primeros... El Lego Skywalker Saga es un juego nuevo de todas las películas. Ah, yo creo que era un remake. De alguna forma... Podés considerar que lo están remakeando porque ya las películas la hicieron, pero viste que los Legos siempre, en los de Star Wars, tenías alguna reversión. Yo ese lo estoy esperando hace un montón. Desgraciadamente lo patearon para el año que viene. Es muy probable que vaya a salir, o sea, para que te lo saquen con el cross-gen. Así que por ahí sería un título de lanzamiento. Pero se ve cada vez más lindo, boludo. Ese es un juego que espero con muchas ganas. Porque los juegos de Lego son muy lindos. Son divertidos. Y los de Star Wars son una locura. Yo tengo el Force Awakens de Lego. Que arranca con la batalla en Endor. Al final del episodio 3. Del episodio 6. Uh-huh. Y tenés hasta las batallas espaciales. Y es hermoso. Sí, además tiene agregado. Vi que hay escenas que te habían puesto con medio mundo abierto. Algunas escenas. El otro que quiero comentar, que es poco que comentar para ir redondeando, el único que hemos mencionado me parece que es el Call of Duty Black Ops Cold War, que mostraron, pero cada dos trailers mostraban ese y era como que era muy obvio que Activision le puso guita encima, porque fueron pesados con el mensaje de la Guerra Fría, que te lavan la cabeza, y mostraron el mismo trailer con Ronald Reagan haciendo esa operación especial. Había mucha gente en el streaming, todos yankees, diciendo sí, aguante, pero no sé, yo perdí la pista de Call of Duty ese tiempo. Tiene, es secuela del primer Black Ops, o sea, secuela más directa que el Black Ops 2, porque el Black Ops 2 iba al futuro. Ah, bien. El Black Ops 2 era en el 2000 y pico, este es en los 80. Entonces, tiene mucho de eso. Es normal que tenga todo eso de tipo propaganda, porque obviamente es la época. O sea, sí, va a ser así. Y es Call of Duty. Y es Call of Duty. O sea, a mí la verdad, yo te digo, no recuerdo con quién lo hablaba ayer, pero el Black Ops fue uno de los Call of Duty que más me gustó. Más allá de que el online tenía algunos problemas, el spawn kill de Nukedown y muchas críticas que se le han hecho, pero la campaña del Black Ops está a la altura de la de Modern Warfare 2. Y la de Black Ops 2 también. Yo jugué el primer Black Ops, me encantó el modo campaña, me encantó por toda esa referencia que tenía con el tema de la guerra contra... No la guerra, pero el tema de la crisis de Cuba, de los misiles, y el tema del el multiplayer que tenía de zombies era muy divertido. Y que se veía de arriba. Sí. Lo que es el coso de zombies es genial. Ahí vamos a hacer un corte con el último tema. Hablamos de lo que queda, que ahí nos están preguntando del Kerbal Space Program 2, que no sé si vi algo. No sé. Yo de Kerbal Space Program 2 no vi nada. No vi nada. Pero también es un juego que estoy esperando, igual, lo vengo siguiendo desde que se mostró. Puede ser que estos días han mostrado algo, pero en el evento ese de inicio no mostraron nada. Bien, leemos los comentarios, así que vamos con el último tema, que es ahí busco el tema. Battle Raid Kusa de Toxic Eternity es un remix de Pokémon Omega Ruby. Me encanta estos temas que pone. Le recuerdo a la gente que apenas volvamos del tema vamos a hacer el sorteo del Fantasma del Sushi. Del Fantasma del Sushi, un juego de $70 que el que gane se está ganando altísimo juego. Lo que sí, Fran, no sé si te va a comunicar después vos con el que gane, así que, porque vos solo tiene el código. Pero bueno, eso. No, se lo pasé a Jaffi. Ah, bueno, Jaffi, después. Bueno. Lo tiene, Jaffi tiene el código con la lista de la gente de Twitter. Bueno, el que gane nos tiene que mandar un mensaje. Ahí vamos con el temazo y ya volvemos. Tema y quién. tema y qué. ¡Ah! No me programa. Amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Ahora volvemos al activo de sonido. Bueno, chicos. Bien. Ya estamos de vuelta. Me encanta porque siempre que ponemos lo de Leonel Campoy nos preguntan, ¿es el Leonel Campoy? Sí, el nivel. Bien, no sé si quieres hacer el primer sorteo, terminar redondeando lo que faltaba. Comentarios. Café. Perdón, los comentarios primero. Los gráficos de ese Star Wars se ve viejo. No sé qué Star Wars, si es el de nave, para mí se ve bastante bien. Recuerden que acá se ve tal vez un poco disminuido la calidad del video. Se está viendo choto por la retransmisión, pero se ve muy bien. No, voy a buscarlo porque es muy lindo. El Skywalker. Lobo del Sur dice, el Mafia T me explotó la PC cuando salió, me explotó el Ryzen 1700. Igual sacaron un parche mejorando eso y es uno de los problemas que tienen todos los Mafias, el tema de la optimización. Bien, mi corazón explota de amor por el gato, genial. El gato se fue, ya está. Si no donan, se va. ¿Se te transportó acá? La magia de la edición. Acá dice Lobo del Sur que tiene unas ganas de Elite, así que ya hay varios que se están sumando. Aprovecho para invitar a la gente que vayan al Discord. Así ven un par de memes del programa. Todos memes que salen del programa. No sé si quieres pasar el link. Pásame el link por el chat. ¿Hay comando Discord? Sí, hay comando de Twitch. No puedo. Si alguien me tira un barra mod, lo tiro. Bueno, vamos entonces con el sorteo. Perfecto, sí. Compartir pantalla. Perdón, queda uno del que quería hablar, si quieren, y después vamos directo en el sorteo. Dale. Sale el Jurassic World Evolution, que es un juegazo de estrategia hermoso con las voces originales, música original de Jurassic Park. Y como es la Complete Edition, trae también el DLC de Jurassic Park 1 para Nintendo Switch. Espera, ese es el juego que es tipo Zoo Tycoon, pero de dinosaurios. Exactamente, es un sucesor espiritual de la Operación Génesis. Bien. Que era el de Play 2 y PC. Bien, si es ese, es uno de los mismos creadores de Planet Tycoon, que es... Fue un grupo que casi todo se hizo popular, a ver, usaban eso de publicidad, de que la mayoría de los programadores de ahí son mujeres. Y le han estado pegando bastante bien. Pero, pará, ¿Frontier Development se hizo el Zoo Tycoon? No, Planet Tycoon. No, ah, sí, Tycoon. Miramos. Sí, yo sabía que eran los de Elite Dangerous, pero no sabía que eran los de Planet Coaster. A mí no sabía que eran los de Elite. Sí, sí, son los del Elite. Ya. Bueno, sí, que tienen un prontuario bastante variado los muchachos. Sé que a Chacho le gustaba mucho el video. Sí, no, muchachos, porque hay varios. Pero no importa. Entonces de Carol Spence no dijeron nada, así que no tenemos mucho que decir, Descartes, porque... Yo de Carol Spence no vi nada. El que sí viene, y con esto ya cierro, te juro que cierro, Sam & Max This Time is Virtual, que es un Sam & Max nuevo para realidad virtual. Te la dejo ahí picando. ¿Ah? Sí. Así como lo escuchaste. Pero, sí. ¿Qué tiene de novedad? Gracias. No sé, ¿qué tiene de...? El Sam & Max. Es como... La aventura gráfica. Pero, un perro y un conejo. Pero el modo aventura gráfica. Así, vos tenés que hacer toda esa cosa de descubrir los misterios que tenían. Pero... No, podés interactuar, ponele, lo podés revolear a Max como si fuera un arma, o sea... me parece que va a ser una mezcla... Lo ves de lejos. Aventura. No, que sos vos. No sos vos. No, primera persona. Ah, vos por eso. Pero ¿quién sos? ¿Sos Max o Max? ¿O elegís? Me parece que sos un tercero. Porque hay momentos en los que están Sam y Max enfrente tuyo. A ver si encuentro el trailer mientras hablan de eso. Bueno, Jaffi, ¿querés compartir pantalla? Ok, eso me interesa, una aventura gráfica de Sam y Max. Además con el humor que tenían, me encanta. Contento Magic, me parece. Sí, me encanta. Sería bueno que lo pongan tipo el de Ricky Morty. El de Ricky Morty de VR. Ese humor así, bastante... Ah, eso, perdón, tengo que decir un comentario. Cuando apareció Doc Brown, dijo: soy el doctor que ese, porque sin querer rompí el espacio y tiempo, no me confunda como ese llamado Rick. Y se enoja cuando lo comparan. Es muy bueno, si se enfrenta parece muy bueno. Hay un posible crossover que han dicho con Volver al Futuro y Rick and Morty. Bueno, sería, sí. Se está rumoreando mucho y muy fuerte eso. Bien, Jaffi, no sé, además que está clavada tu cámara y estás como los diputados que clavan la máscara y después aparecen por detrás, ¿querés poner la pantalla? Te sacamos la ficha, Jaffi. Claro. Estoy dando los pines. Porque... Frisame la cámara como una de tus chicas francesas. ¿Ahí estás viendo, Mofu? No sale nada. Yo estoy viendo el streaming, está el top donadores. Ah, bien, entonces el problema es Mofu. No, estoy mostrando... Como de costumbre. No, estoy mostrando disco pantalla, se está mostrando la pantalla en este momento, así que... Yo estoy viendo la pantalla ahí, jefe. A ver, ahí está, directo, ahí tengo que hacerle clic, bueno, ver transmisión. Ahí está, no sé por qué no me salía como que estaba haciendo un directo. Ahí estaría. Ah, bien, bueno, sí, dos cosas. Si van a gamercomante.com/donaciones van a ver los métodos de donación actualizados y nuestro top. Ahí agradecemos mucho a los donadores. Y nos vamos a lo que toda la gente quiere, al sorteo. Sorteo. Che, participó un barrio. Sí, mira. Una banda. Son 34 de Facebook. Aclaramos que son 34 porque había mucha gente que habían etiquetado pero no habían compartido de forma pública el posteo, entonces nosotros cuando lo verificábamos no lo veíamos. Entonces son 34 y de Twitter son 35, si no me equivoco. ¿Cuánto? Pensé que eran 20 y pico. Sí, 54 menos 24, sí, 20. ¡Ah! Casi ingeniero, ya somos. Me asusté, boludo. Acá tenemos todo lo de Facebook y todo lo de Twitter. Y si me quieren hacer un redoble de tambores. Ficticio, por favor. Sí, sí, falta mucho. Dale, que hasta ahí llego. Sí, sí, dale, que me duele las manos. ¿Arranca o no arranca? Y el ganador es Enzo Asmet. Enzo Asmet. ¿De dónde lo...? ¿De Facebook? De... él participó en Twitter también, porque fue el último que cargué. Ah, así bueno, que pues nada, ya me comunico. Enzo, si no estás escuchando en este momento, mandando un mensaje de Gamer con Mate, te vamos a mandar igualmente un mensaje. En el caso de pasar 24 horas y no decir nada, pasa al segundo. Así que, Jafi, hacer una captura de pantalla de eso, por favor, y mándamelo. Así perfecto. Lo así que no hace falta que se vean todos, porque hay gente que va a stalkear y es medio creepy eso. Lo que salieron primero ahí. Si es verdad, sí. Hay cada enfermo. A veces te tengo que dar razón, porque sí, hay cada enfermo de ambos lados. De todos lados, en verdad. Así que tengan cuidado con compartir sus redes sociales y también esas cosas de OnlyFans y todas esas cosas, porque he visto cada cosa. Momento Papá Monfus. No, no es Papá Monfus, es conciencia, pero base. Es Internet 101. Es respetar la privacidad de los individuos. Eso. De hecho, así yo. Es. Otra cosa, dejen de buscar. Hay gente que escucha el programa y me ha agregado a Facebook para mandarme un mensaje. Mi Facebook es público, me importa un carajo. Así que ya la CIA, la China y todo eso tienen mis datos. Me pueden buscar fácil. Busquen Monfus y salgo yo. Tengo cero temas con momento ranting de Monfus. Sí. Acá están los ganadores y lo vamos a estar compartiendo por las redes sociales. Pero ahora. Quería cerrar con algo, Fran, puede ser. Sí, que dice. No, de Gamescom yo ya no quería decir nada. Hablamos se vienen reviews para la semana que viene o la otra. Calculo la semana que viene. Porque ya estoy. Tuve dos semanas donde no había nada para hacer. Y ahora me llovieron varias así como de sopetón. Así que se vienen reviews nuevas. Y les quiero recordar que mañana a las 22 horas vamos a ver. Primero, si ustedes no me confirman ningún multiplayer, va a salir Yakuza o Fallout. Y voy a hacer que la gente decida si nos siguen por Instagram. Ahí la gente vota para ver qué juegos continúan los domingos. Y además vamos a estar sorteando, que lo tengo acá. Voy a tratar a ver si lo puedo abrir. Y no voy. Mientras quieren despidiéndose. Ahí está. Perfecto. Nada, un saludo a todos los que nos están viendo. Y un saludo para el Chueco, que nos debe estar escuchando desde España, Barcelona. ¡Ah, se fue! Ajá, volvió a su planeta. Es que estaba en la terminal trabajando, ¿no? Yes. Bien, mirá, me quedé volando. Muchas gracias, en serio, a todos. Muchas gracias, chicos, por curarme la migraña. Era antes cuestión de relajarse un rato, Fran. ¿Sí? Sí, hay un poquitito de todo eso. Ahí, había que relajarse un poquito, ¿viste? Bien, baño cambiado, ya fue. Bien, ¿una mano cambiada? No ve que se evaluó. No dije nada, pero un joystick. Ahí está, ahí se comunicó Enzo Asmet. Estamos jugando a hablar al Monkey Island con la mano izquierda en el mouse. De hecho, yo juego el joystick, me duele la muñeca, tengo que cambiar de mando, boludo. Bien, acá esto Asmet se comunicó, dice, vamos, mandando un mensaje a Gamer Combate, así mandó un mensaje personal, de hecho mandó un mensaje, y ahí ahora mismo terminamos el programa y te mandamos el código, y si podés compartir una fotito etiquetando a nosotros de que ganaste el juego, y eso nos promociona, mira, agradecido, va a haber más sorteo, mañana vamos a estar sorteando, ahí estoy tapando el código, vamos a estar sorteando este hermoso Game Pass de 15 días, así que de 14 días, ¿por qué no pueden poner 15? Bueno, 14 días. Lo único que acá dice supuestamente que no es para personas que hayan tenido Game Pass antes, pero me parece que alguna vez se te agarra si pasó mucho tiempo. Es de Game Pass y en la versión Ultimate, así que si tienen Xbox, les sirve para ambos y encima les da disco Nitro por 3 meses. Así que lo colocan en nuestro servidor. Ahí está. Ya, ahí está. Exactamente, ese el Discord donde pueden ver los memes. Ahí apareció, no, ¿cómo se llamaba? No Solat, el otro, el que aparecía Vulcano, que siempre estaba alejado sí. Ay, ¿cómo se llamaba? Vulcano, ¿cómo se llamaba? Les quiero decir que me estaba haciendo un ruido extraño la PC, me estaba preocupando, estaba a punto de desenchufar todo. Y me di cuenta que era el mate que estaba perdiendo. Casi tiro del cable. No saben la desesperación que me agarró. No sé si me vieron la cara en la cámara. Estaba buscando dónde venía el ruido. Tenía que doler la cabeza. Solo en Gamer con Mate. Esos son tus fantasmas. Es que tengo el termo al lado del gabinete y pensé que era el cooler o el GPU, no sé, que entré en desesperación. La verdad que la situación me dejó choqueado, mirá. Choqueado. Ay, si no ven esto en YouTube, recuerden que esto lo subimos después, ahora lo vamos a subir, depende del tiempo que tengamos. Hoy, mañana o pasado está subido a Spotify, a iVoox y está a YouTube. Está subido en YouTube, está subido con el canal en video. Así que, y todos los programas, los reviews y todo eso está conglomerado en www.gamercombate.com. Recuerden que nos siguen en Instagram, que toda la historia y demás. Y su falta de ortografía lo está haciendo Booker, que un escritor que no cree en las tildes, que me dan ganas de golpearlo cuando dice eso. Pero está haciendo el aguante en Instagram. Y así, ahí hacemos muchas de las votaciones, los streaming que hacemos por Twitch y por Facebook. Monfus, sí. Antes de despedirnos, le pedí a Jaffy si le podía hacer una raid al buen Nipcon, que está jugando al, ¿sí?, Death Stranding. Así que los que se quieran quedar para verlo a Nip jugar al Death Stranding, ahora va a mandar el comando. Pregunta, ¿vos ya te configuraste para que salgan los streams por el nuestro? ¿Cómo? ¿Los streams de último nivel salen también los de Gamer Combate? Así, al revés. Obviamente, siempre. Vamos, cuando está. Ahora en este momento debería estar transmitiendo Gamer Combate. A ver. No digo al revés. De Gamer Combate a. No, yo nunca entré a la cuenta de Gamer Combate. Hacelo, porque así ya nos convertimos en un programa de televisión, ya fue. Después hacemos el tema del canal de Chimento, que hacemos a veces que discutimos por WhatsApp, que la otra vez Jaffy se decía eso, que parecemos unas viejas. La hacemos por real, así onda de los gamers. Estoy estrenando un formato nuevo que tengo que ver. Cada cuánto lo hago, por ahí lo hago una vez por mes, así no se quema. O sea, que es el último nivel late night stream, que terminan siendo charlas como a las 2 de la mañana. Y que salieron bastante lindas. Así que después, cuando tengo el insomnio, bien, me mandás un mensajito y hacemos un vivo. Después, Gustavo. ¿Estilo Mondo Calavero? Por ahí le choreé algo de talk show a Mondo Calavero, pero sin música. Bien, y después Maggie se pone en Zoom. Sí, Maggie se pone en Zunga y hacemos ese tipo, pongan 505, mandá y te pones esas preguntas que nadie responde bien por alguna razón y obviamente un lavado de guita. Bien, gracias Jaffy por quedarte así durísimo como Maestruli. Gracias Maggie. No sé por qué, pero de nada. No, esa gata no se ve directamente de la luz que hay. No, es que posta tengo mucha luz para verme así todo hermoso, todo sexy. Bien. Gracias, Fran, por tu falta de luz, pero gracias por el contenido que trajiste hoy. La cantidad de gente que se suscribió hoy a la charla de Twitch fue increíble. Siguió, acordate que suscribir es otra cosa. Sí, ya sé, me confundo por lo de YouTube, viste que le cambian las palabras. Por seguirnos. Y bueno, recuerda que ahí están un par de cientos fuck y demás porque no ganaron. Recuerda que va a haber más sorteos. Y mientras más compartan esto, más sorteos. Hemos sorteado hasta controles, así que. Mientras el boludo de Francisco no espere a que le manden un código y se compren los juegos, van a sorteos. Hemos sorteado hasta las fotos en tanga de Monfus. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahí no participó nadie más. Claro, no participó nadie, pero la sorteamos. Ahí Kevin está pidiendo Yakuza, así que, mira, Kevin, mañana a mover para que voten por Yakuza. Creo que ya entramos en la parte de talk show de Gamer Combate. Sí, ya está, listo. Nos vemos, gente. Chau. Gracias, perdón. Nos vemos. Chau. Ahora mandale el enter a eso, Jaffy. Ya, creo que son 10 segundos antes de que inicie. Listo. Bancame que me logueo y le metemos. Silenciados y musiquilla. Y Gustavo me avisa cuando tengo que cortar. Chau, Candy. Chau, Esma. Chau, Fons. Chau, Kevin. Chau, Esmo. Chao a todos, gracias a Descartes.